Bueno, estamos en Ámbul, en la jornada pícola con Gustavo Cuello. Recién terminó la parte de las exposiciones, las charlas. ¿Cómo la estamos pasando? ¿Cómo estás viviendo esta jornada, Gustavo? Hola, Pancho. Muy, muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Vos sabés que ver así todos los que vinieron, anotados 98 y yo creo que somos cientos, de acuerdo a los souvenirs que ahora tengo que terminar de escribirlos, tenemos 110 más o menos. Muy bien, se ve la cara, se ve ahora los grupos como están armando para seguir conversando, seguir las preguntas. No, muy contento, muy, muy bien, muy lindo. Aparte todo, se dio todo. Le dio el día, se dio el calor, se dio todo, todo, bien. Hermoso. ¿Cómo sigue la jornada? Ya es mediodía. ¿Qué bueno, pasa ahora? Ahora ya viene ahí, nos juntamos ahora, va con unos árboles acá, comemos unos sanguchitos y unas patas flameadas. Y conversamos, seguimos un ratito y ahí nos vamos en una horita y media más o menos al apiario a ver lo que nos explicó ahora. Nos vamos a ver allá en las abejas. La teoría la tuvimos ahora en la mañana, ahora en la práctica vamos a ver qué es esto, que lo vengo trabajando yo. Ellos son de otro lado, los expositores. Pero nos hemos estado en contacto para echárseme todo eso, hacerme esto, para que la colmena esté en condiciones de explicar lo que se habló.